El mecanismo de competencia de precios no funciona en el área de medicamentos. Por más que se adhiera a políticas liberales y de libre mercado, no hay competencia de precios en medicamentos que equilibre los precios de oferta de medicamentos. Acá hay que señalar a la industria farmacéutica argentina, nacional, porque es la responsable del 84% de los laboratorios, de la propiedad del 84% de los laboratorios que tienen, son titulares del registro de medicamentos, y son los que proveen la mayoría de estos medicamentos a los que nos estamos refiriendo, que son medicamentos de uso habitual para tratamiento de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, prediabetes, enfermedades respiratorias. No nos estamos refiriendo a los medicamentos de alto precio para VIH, oncología, etcétera, que ya vienen marcados los precios en dólares por laboratorios extranjeros. Decimos que el mecanismo de competencia de precios no funciona, entonces acá es indispensable la función del farmacéutico, porque cuando comparamos la oferta de medicamentos habituales, en Alapril, por ejemplo, hay diferencias de casi el 200% entre la marca más económica y la más cara. En amlodipina, por ejemplo, un medicamento también usado para la hipertensión arterial, hay diferencias del 300% entre la marca más económica y la más cara. Esto no pasa en ningún país del mundo. En Europa, por ejemplo, la diferencia entre medicamentos genéricos de distintas marcas no puede ser superior al 20%. Hacen falta entonces regulaciones, la intervención de mecanismos regulatorios, y la regulación en el tema de medicamentos no es mala palabra. Se dice que los medicamentos aumentan igual que la tecnología médica por sobre la inflación por la influencia de la investigación y de la innovación. En este caso no es así. Estamos hablando de medicamentos que están en el mercado del año 1969 hasta el año 1980. Medicamentos que hace más de 40 años que están en el mercado y hay diferencia de precio 3-4 veces entre una marca y otra. Esto no puede ser. ¿Y por qué pasa esto? Por la tendencia de los médicos a prescribir marcas. Y ahí está la función esencial de los farmacéuticos. Nosotros tenemos que sustituir marcas. Si se quiere que funcione un cierto equilibrio, alguien se tiene que poner del lado del paciente. El paciente delega sus derechos y su saber en el médico que le prescribe el medicamento. Medicamento que el médico no paga, porque lo pagan los financiadores, y en parte el paciente, y en parte porque desconoce los precios, se guía por la información que recibe a través de los laboratorios. Entonces, la regulación no es mala palabra, y para terminar esto, muy negativa la vuelta atrás con respecto al DNU 70, que obligaba a la prescripción solamente por nombre genérico, la modificación que introduce meses después por influencia, de algunos sectores que están involucrados, de ya permitir que los médicos receten marcas en base a su experiencia personal. Esto nos deja, en cuanto a regulaciones sanitarias, la verdad, muy mal con la legislación de otros países del mundo. La experiencia de un médico no es una evidencia científica que permita recetar una marca. Para terminar, regulaciones sobre precios existen en todas partes del mundo y en beneficio del paciente. En Estados Unidos, la ley para reducción de la inflación, que impulsó el presidente Biden en 2022, impone multas impositivas a los laboratorios que aumenten por sobre la inflación, por hablar de uno de los países más liberales del mundo.